Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Rosquillas horneadas. Papitas fritas de limón. Lo nuevo. ¡Coéxito! Consíguelas en todos los comercios latinos. Rosquillas horneadas y papitas fritas de limón. Calidad. Éxito. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí suena tu música, Latinos FM. Latinos 107.9. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Yo que soy un carón. ¿Qué hice pa' merecerte? ¿Qué hice yo? Unos me llaman ladrón y otros dicen que suerte. Pero yo... Así vamos avanzando en una nueva hora del Café Mañanero. Recuerden, vamos hasta las 11. Actualidad y entretenimiento. Música es lo que nos sobra en nuestra programación, pero también, evidentemente, cada uno de esos segmentos que son parte importante de este espacio, que tiene como misión principal ofrecerles la actualidad y el entretenimiento. Bueno, ya vamos ya con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. A ver qué nos dice Carlo Angulo sobre el calendario que estamos celebrando en este 17 de marzo. 17 de marzo en el calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando este 17 de marzo, el día de San Patricio, mientras que recordamos que un día como hoy, el actor Kurt Russell está celebrando su cumpleaños número 71, al igual que el reconocido diseñador Alexander McQueen, quien nació un día como hoy hace 53 años. Esto es lo más resaltante que entrenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Vamos inmediatamente a ver qué dice la prensa. A continuación, el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: las negociaciones se abren, paso entre las bombas, en referencia a la invasión de Ucrania. Día número 22. Moscú y Kiev discuten un documento que plantea un estatus de neutralidad para Ucrania. Fotografía de portada precisamente para el presidente Zelensky de Ucrania en su intervención telemática en el Senado de los Estados Unidos. Pero hay más titulares para destacar en el principal diario de los españoles. El gobierno promete bajar la luz, el gas y la gasolina en su oferta al Partido Popular. Seguimos repasando la prensa. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Atención a lo que trae hoy El Mundo en su portada. La fotografía es la misma comparecencia de Zelensky en el Senado de los Estados Unidos. Biden desconfía de la negociación con Rusia y armará más a Ucrania. En otros titulares, o lucho en Ucrania o mi hijo tendrá que hacerlo en Finlandia. Testimonio de Joaquín. Se trata de un francotirador finlandés. Es uno de los milicianos que hacen parte de los que se están alistando como voluntarios para atacar, o mejor dicho, defender a Ucrania del ataque ruso. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Trae hoy en portada: tras la presión del gobierno, los frigoríficos mantendrán los cortes populares. Con ayuda de la oposición, el Senado aprueba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La fotografía de portada, dramática apelación de Zelensky y un plan de 15 puntos para la paz. Damos paso ahora a los titulares que nos trae en el día de hoy el diario El Mercurio de Chile. Empresarios llaman a construir confianzas y valoran espacio de diálogo para acordar una reforma tributaria. De Chile pasamos a Perú, donde El Comercio titula: marcha atrás de la oposición debilita censura de Condori. Obretex admite reuniones con Humala y Heredia por licitación del gasoducto Sur. El repaso de la prensa latinoamericana os lleva también hasta Colombia, donde el diario El Tiempo trae hoy los siguientes titulares. Identificación express, clave para evitar que delincuentes extranjeros queden libres. En otros titulares: me quieren matar, extraditarme ya, pide el segundo del clan del Golfo. Se trata de alias Nicolás. Son los titulares del principal diario de los colombianos, El Tiempo. Bueno, traen otro titular en el apartado editorial o de opinión: poca representación para la educación en el Congreso. ¿Por qué Germán Vargas desistió de una eventual candidatura presidencial? Y también trae en el plano político una entrevista con María Fernanda Cabal, que fue la mujer más votada al Senado en las pasadas elecciones. Explica además la estrategia uribista para las elecciones. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos ahora con los titulares que trae la prensa de Ecuador. Exactamente, el diario El Comercio titula: 70.000 niños huyen cada día por la guerra. Lasso hace 3 observaciones a la ley de aborto por violación. Lasso, recordemos que es el presidente del país. Y vamos ahora con la prensa de Bolivia. El diario El Correo: pugnas en el MAS, que es el partido oficialista, se agravan por las denuncias contra Evo Morales y dictadura. Siguiendo con más titulares, llegamos también hasta la República Dominicana, donde el diario Libre titula hoy: comercios empeñaban los verifones a los operadores de los fraudes en Supérate. 300.000 vacunas Pfizer a punto de vencer. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Ahora turno para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. Hoy, repito, otro día espectacular para el deporte español tras la hazaña del Villarreal. Si ayer fue el Atlético de Madrid, hoy ha sido el Villarreal el que nos permite arrancar el día con una sonrisa, especialmente para los hinchas del Villarreal. Pero no cabe la menor duda de que esta hazaña le corresponde al deporte, o la disfruta todo el deporte español. Adolfo. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos un poderoso Villarreal, goleando inmisericordiamente a la Juve 0-3. Y ya está en el bombo del próximo viernes, donde lo acompañarán otros dos equipos españoles, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y en la Europa League veremos esta noche en acción al Fútbol Club Barcelona, que va de visita a Estambul y tendrá que enfrentarse al durísimo Galatasaray, que en su casa se hace muy fuerte. Prueba de fuego para el equipo de Xavi Hernández. Y el Liverpool, que venció anoche al Arsenal 0-2 y está a un solo punto de el Manchester City. Luis Díaz hizo una excelente presentación. Y continuamos nuevamente con Novak Djokovic, que fue en el día de ayer noticia, y en las palabras de la directora del Roland Garros, donde dijo que podrá jugar sin vacunarse. Y el Indian Wells de los Estados Unidos, donde Rafa Nadal hizo una excelente presentación y ya está en los cuartos de final, donde se verá nada menos que contra el australiano Kyrgios. Estas y muchas cosas más en Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Inmediatamente, Nicky Cuervo nos trae ya también la primera entrega de las noticias del entretenimiento. Tenemos, como todos los días, mucha información para compartir. Y bueno, Nicky, a esta hora nos pone al tanto de lo que ocurre en el mundo de la música, el cine, las plataformas digitales, que bueno, que traen series, películas de todos, documentales. Nicky. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Rosalía lanza Hentai, el cuarto y último adelanto del álbum Motomami. Rosalía estrenó ayer en plataformas digitales Hentai, el cuarto y último anticipo del que será su tercer disco de estudio Motomami, previsto para el 18 de marzo y un día antes de que protagonizara un TikTok Live en el que dará a conocer las 14 canciones de su nuevo álbum. Hentai se une desde hoy a otros temas que ya habían sido adelantados por la artista catalana como Saoko, La Fama y Chicken Teriyaki, aunque en esta ocasión parece dejar a un lado los ritmos latinos para presentar una canción más melódica e íntima y en la que su voz está únicamente acompañada por un piano. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de estreno con Rosalía, Hentai. Pero mírate, no pienses más, nada que pensar, tan rico no puede ser, de cuerona, pero estoy en cuara, te quiero ride como mi bike, hazme un tape modo spike, yo la batí hasta que se montó, segundo chingarte, lo primero Dios, so so so so so so good. So so good, so so so good, so so so good, so good, so good. Enamorada de tu pistola, roja amapola, crash esa ola, casi me controla. Enamorada de tu pistola, roja amapola, crash esa ola. Modo spike, caro como que tiene un diamante en la punta, siempre me pone por delante de esa puta. So, so, so, so, so, so good, good. Bebé, te quiero comer, Ya son las 9 de la noche, cayó el telón. Yo en prisión, pero mi mente en el callejón. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Y continuamos compartiendo también las novedades musicales que nos llegan del otro lado del Atlántico, en este caso del apartado de la salsa. Es un veterano y la verdad es que no para. Charlie Aponte, ahora como solista, luego de su excelente paso por el Gran Combo de Puerto Rico, donde nos dejó, cosechó grandes éxitos. Atención al título de esta canción, El Último Romántico. Quiero acercarme en cada paso que yo doy mientras me acerco. Quiero extrañarte como si no te hubiera visto en mucho tiempo. Quiero pensarte saboreando a cada paso el sentimiento de reencontrarte. Quiero mirarte y poco a poco con mis ojos por tu piel irme subiendo hasta encontrarme con tus ojos y besarlos con los míos. Saludarte como hice tantas veces con mis labios en tu piel. No sé si soy el último romántico y si eres tú mi causa perdida, pero comienza el día y ya muero por buscarte. Separarme, no sé si soy el último romántico atrapado junto a ti, el último romántico. Quiero cantarte, pero solo si al oírme en tu ventana cantas conmigo. Quiero enseñarte a que descubras que el amor no es un castigo. Quiero jurarte que soy tuyo desde el cielo hasta tus pies. No sé si soy el último romántico y si eres tú mi causa perdida, pero comienza el día y ya muero por buscarte. Para de ti no separarme. No sé si soy el último romántico atrapado junto a ti, el último romántico. Suena la salsa de Charlie Aponte como solista, El Último Romántico. Quiero jurarte que soy tuyo desde el cielo hasta tus pies. No sé si soy el último romántico. Yo no sé si es el último romántico. Pero lo que sí les puedo decir es que es de los últimos eslabones del Gran Combo de Puerto Rico. Y miren que tiene de verdad una cosecha bastante larga de vocalistas que ha decidido hacer su carrera como solista. Y bueno, ahí está el resultado. El último romántico, ya a disposición de todos sus seguidores en las redes sociales y también, como no, en la programación de Latinos RTV. Charlie Aponte. A ritmo de salsa, les invitamos a disfrutar los productos de Patacón Tostao. Y estamos hablando de una gran variedad de patacones. También todos los platos típicos de Colombia. Patacón Tostao, empezando por esas deliciosas empanadas. Que no sepan ya de Patacón Tostao, pues siempre hay para descubrir, porque tiene una carta bastante extensa. Los tamales los fines de semana. Sí. Y por estos días tan lluviosos, les recomiendo el rico chocolate al mejor estilo colombiano. Patacón Tostado. Los jugos de frutas tropicales. Ahí para escoger de verdad en Patacón Tostado. No lo olvides, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Por estos días también sumándose al ambiente fallero de la ciudad. Patacón Tostado, zona centro de Valencia. Es una mañana lluviosa en Valencia, pero no nos falta la buena música. Hasta encontrarme con tus ojos y besarlos con los míos. Saludarte como hice tantas veces, con mis labios en tu piel. Buena música, avanzamos en el Café Mañanero y aprovechamos también para recordarles que hay un lugar aquí en Valencia que les espera a esta hora de la mañana con un rico chocolate. Además, los productos más típicos de Colombia, como es el pan de bono, las empanadas y mucho más. Estamos hablando de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Recuerden que tiene también todos los platos típicos, como la bandeja paisa, la chuleta bayuna, el rico sancocho y un menú diario. Don Arepo, no lo olvides. Aquí en Valencia, Metro Patraix. Quiero enseñarte a que descubras que el amor no es un castigo. Quiero jurarte que soy tuyo desde el cielo hasta tus pies. No sé si soy... Escucha. Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos con el tema de conversación. Desde esta mañana les he venido contando que la política en Colombia se agita y que la cosa parece cosa de dos, aunque hay al menos unos 5 o 6 candidatos. Hay que recordar que se mantiene en contienda Sergio Fajardo. Es decir, además de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, que es el candidato que está tomando fuerza por los lados de la derecha, pues el centro luce estancado con Sergio Fajardo. Y por otro lado, encontramos a Ingrid Betancourt. Recordemos que su partido se llama Verde Oxígeno. Y bueno, ella cuestiona mucho a la clase política colombiana y ha estado radicada en Francia durante todos estos años, luego del cautiverio que sufrió por parte de las FARC, y ha regresado a Colombia para aspirar a la presidencia. Ataca a la política tradicional Y hay veces, la verdad es que da la sensación de que no midiera sus palabras, ¿no? Por ejemplo, en temas tan sensibles como las violaciones. En algún momento llegó a decir que había mujeres que como que eran culpables de sus propias, de las violaciones que sufrían por parte de hombres, porque provocaba, ¿no? Palabras tan polémicas y que de alguna manera también alcanzan a defraudar. No se espera que una mujer diga eso de otras mujeres que han sufrido, bueno, el tema de la violación. Y así ha ido sumando. Y lo último que le han achacado es, bueno, eso de presumir de tanta moralidad. Y ese fue el asunto que se abordó en el día de ayer. Federico Gutiérrez le respondió, pero también la contienda se centra entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Hoy hemos puesto el repertorio de Federico Gutiérrez. A ver, en este caso, ante Gustavo Petro. Supuestamente, entonces, quienes atentaron en el pasado contra la gente, quienes secuestraban, extorsionaban, quienes asesinaban, ahora supuestamente entonces son los dueños de la paz. Y nosotros, la mayoría de los colombianos, que nunca en la vida hemos empuñado un arma para atentar contra nadie, somos dizque los amos de la guerra. No, yo ese cuento no me lo dejo meter, porque es que yo en mi vida he empuñado un arma para atentar contra alguien. Totalmente diferente a lo que hiciste vos. Entonces yo sí tengo autoridad moral para hablar de paz. Y yo sí creo en la paz. Y yo lo he dicho que voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC. Pero voy a hacer que las FARC cumplan, porque las FARC no han cumplido. Entregaron solo el 50% de las armas. Tus amigos, tus aliados, solo el 50% de las armas. Las rutas no las entregaron, ahí están las disidencias FARC felices. No han reparado a una sola víctima y no han entregado un solo peso de los bienes adquiridos por el narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro. Tus amigos, a los que tanto has defendido, como defendiste a Santrich, a Márquez y a todos ellos. Entonces, a mí que no me metan ese cuento, y esa teoría que han tratado de implementar muchos de ustedes con el famoso tema de la transferencia de la culpa, que es que todo lo que hicieron, tanto paramilitares como guerrilleros, que para mí son igual de despreciables los dos, paramilitares y guerrilleros, terminando siendo lo mismo, extorsionistas, secuestradores, asesinos dedicados al narcotráfico. Y en últimas, ¿qué terminó pasando? Que esa teoría de la transferencia de la culpa es que todo lo que hicieron era por culpa de toda la sociedad. Pues no, no nos dejemos seguir metiendo ese cuento. Aquí lo que hay que hacer es poner las cosas en orden. Poner otra vez las cosas en orden. Federico Gutiérrez, el hombre que va ganando adeptos en la campaña, va sumando apoyos porque está de alguna forma agrupando lo que es la centro derecha. Y aquí está Gustavo Petro, precisamente, también preguntándole a Federico Gutiérrez. Es decir, ¿está garantizando el derecho a la pensión? No la... Sí, aquí está un asunto muy importante. Y atención, colombianos, residentes y también, bueno, todas aquellas personas que de alguna forma han cotizado en Colombia. El tema de las pensiones es una propuesta, o sobre las pensiones, Gustavo Petro tiene una propuesta muy compleja que ha dado lugar a muchas polémicas en los últimos días. Y él precisamente lo va a abordar en esta intervención que hacía en este debate con Federico Gutiérrez e Ingrid Betancourt. Sergio Fajardo no estuvo presente. Del banquero y sus proyectos, como el puente de Chiragara, o no sabía que los fondos de pensiones tienen la plata metida en el puente de Chiragara. Tienen, en todo proyecto quebrado de Colombia está los fondos de pensiones. Usan la plata del cotizante para arriesgarla. Entonces, el mecanismo que yo propongo es garantizar el derecho a la pensión. En Francia no es problema, la discusión en Francia y en Europa es otra. Si se puede volver tiempo libre la productividad o no, o ganancia privada. Esa es una discusión de ellos. En nosotros, que tenemos todavía una base joven de trabajadores, y solo hasta el 2070 tendríamos un problema etario, pero que se soluciona es con crecimientos de productividad, no subiéndole la edad de pensión a las personas. En esa perspectiva, hoy, lo que mejor puede garantizar las finanzas públicas y una cobertura 100% del sistema pensional, es decir, garantizar que todo miembro, hombre o mujer de la tercera edad tenga una pensión 100%, es cambiar el sistema de fondos privados de pensiones a un sistema de pilares con un gran fondo público en el primer pilar, tal como lo propone el Banco Mundial para Colombia. Lo que pasa es que el Banco Mundial no considera el tema del sistema de corrupción que hay en Colombia. Entregarle esos recursos a personas que han saqueado el Estado es entregarle los recursos de los colombianos a personas que se los van a robar. ¿Y los dueños de los fondos de pensiones no han saqueado el Estado? Pues te voy a decir una cosa, de alguna manera lo que está sucediendo en este momento es que los fondos privados le están reconociendo los intereses a los ahorradores. Menos 30% de la cotización mensual que va para administración. Pero que es más el fondo público se está robando los intereses de los que están en el fondo público. Y tú lo sabes, cuando las mujeres, por ejemplo, que desgraciadamente muchas veces no alcanzan a cumplir las 1.300 semanas de cotización, deciden retirar sus fondos, el Estado les da solamente lo que ahorraron más el IPC. Es decir, se roban todos los intereses de ese ahorro. Y con esos intereses están financiando los salarios o pues las pensiones de los salarios más importantes, más ricos. Es decir, el Estado colombiano está en este momento financiando las pensiones más caras del sistema pensional, con los recursos que le roban a las personas que no pueden completar las 1.300. Entonces, tú lo que quieres hacer es generalizar ese sistema que desgraciadamente es lo que tenemos que cambiar. Sí, lo fácil es decirle a todo el mundo, no se preocupe, le va a llegar un cheque de yo no sé cuánto y hoy decís 500, mañana puedes decir 600.000, 700.000, eso sería lo más justo. Y yo creo que definitivamente tienen que llegar los subsidios a las familias más necesitadas muy por encima de lo que es el nivel de la pobreza extrema. Eso nadie lo podría discutir, es lo ideal. La pregunta a mí es todo eso, más cuando dijiste que al otro día ni una sola gota de petróleo y eso es acabar con el 30% de las exportaciones del país. Eso es acabar inmediatamente con el 12% del presupuesto para inversión social. O sea, lo que condenaste al país fue decir que al otro día no quedaría un solo peso para la inversión social y todos los programas sociales se acabarían y dejarías a la gente en la absoluta miseria. Entonces, con todo ese modelo, más todas esas otras cosas que vos proponés y a veces acá es del sombrero, yo pregunto cómo en un país hoy que tiene 97 billones de pesos de déficit fiscal, donde el gasto aumentó en pandemia en 4.5 puntos y disminuyó el recaudo, que tenemos una deuda cercana al 63%, ¿de dónde vas a sacar toda esa plata? Ah, bueno, vos dijiste que además la plata la ibas a sacar era imprimiendo billetes, entonces es como si a cada casa le mandara una maquinita a imprimir billetes, como si la economía funcionara así. Así no funciona, y vos lo sabes. Otra cosa es que querás engañar a la gente. Pero es muy importante que le expliques al país de dónde va a salir toda la plata. ¿De dónde va a salir toda plata? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿De dónde va a salir toda esa plata? Porque las cuentas no cuadran. Hay muchas cosas que son justas y que hay que hacerlas, pero a la gente hay que decirle la verdad. La verdad y sobre todo explicar de dónde vienen esas fuentes. Bueno, responda por favor, Gustavo Petro, la pregunta. No ha entendido ni jota mi propuesta. La verdad bono no. Pensional. La verdad no. Y, póngale y yo sé cuidado, que póngale cuidado que después no. En el otro debate entonces ya tiene motivos de argumentos. Bono pensional, 500.000 pesos mensuales, medio salario mínimo, para 3 millones de personas. ¿Cuánto vale en un año? 18 billones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? De una reforma al sistema pensional. La plata ya está, no se necesita más, no se necesita imprimir, se necesita cambiar su distribución. La reforma del sistema pensional, ¿en qué consiste? En un sistema de pilares, lo propone el Banco Mundial, se aplica en Uruguay y en otros países del mundo. ¿Cómo se hace? En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30% que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público con pensiones. Con esa plata se pagan inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto. Y al liberarlos los gasta en los viejos y en las viejas, no en el banquero, sino en los viejos y en las viejas que hoy no tienen pensión. Ahí tiene la fuente de financiación. O sea, vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos. Ah, es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal, que es lo mismo que en salud, que con las EPS, que es lo mismo que con el fondo ganadero, ¿no es dinero público? Es dinero público, mi amigo. Lo que pasa es que es un sistema diferente. El sistema de pilares es Colpensiones. Paga la pensión. El cotizante en Colpensiones, que cotiza es porque quiere una pensión, cuando llegue su edad, los cotizantes de ese momento le pagan su pensión. Es decir, es un método que garantiza la pensión. El método que ustedes defienden de la ley 100 no tiene ya pensión, le quitó la pensión a los colombianos. Usan su dinero, se lo devuelven después, pero sin pensión y en cómodas cuotas mensuales en las que hay que calcular cuándo se muere la persona. Un 22% del salario último que ese cotizante ganó es lo que recibe en un fondo de pensiones privado. Yo le voy a decir dónde hay una platica sin ahora, que el país corra tanto riesgo. Le puedo contestar cómo se financian 33 billones. Bueno, dejamos hasta aquí. Me he tomado quizás el tiempo para dar paso a este debate que se ha dado en Colombia. Ya se han liberado muchos. Pero este es fundamental porque está en discusión el futuro de Colombia. Ahora mismo todo parece indicar de que dos candidatos, esto que estamos escuchando últimamente, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, tienen en sus manos el futuro de Colombia. En el caso de Gustavo Petro, proponen revolucionar totalmente el país, pero eso no implica garantizar de que sea para bien. Por supuesto, también en el caso de que Federico Gutiérrez pues llegue al poder, no supone, no garantice tampoco de que el país vaya a cambiar también para bien. En fin, siempre se habla que es para mejorar. Pero las propuestas que están llevando a cabo, lo que están planteando, sí que pueden determinar un rumbo de Colombia. Por eso he querido que escucharan estas propuestas. En el caso de Gustavo Petro, bastante novedosas, en el tema de las pensiones, el tema de las pensiones. Estamos hablando del futuro de los trabajadores, ¿no? Lógicamente, esto da mucho más que hablar y el debate apenas empieza, pero esto que acabamos de escuchar puede que incline o ayude a las personas a tomar decisiones de cara a las próximas elecciones en Colombia. Y recordemos que los colombianos en el exterior también podemos participar de ese debate electoral y más exactamente aquí en la ciudad de Valencia. Así, vamos dando cuenta también entonces de la campaña electoral en Colombia. Le vamos a hacer seguimiento como lo hemos estado haciendo también con las campañas de Ecuador, como lo hemos estado haciendo con las campañas electorales de la República Dominicana, de Bolivia y de otros países de América Latina y por supuesto de aquí de España. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Igualmente, Nicky Cuervo nos trae más entretenimiento. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Somos los Car Import SL. Le tenemos el vehículo que usted desea desde 3.000 euros en adelante. Revisado y garantizado por 12 meses. Con servicio propio de postventa de mecánica, revisiones de aceite, filtro y mantenimiento en general. Aceptamos tu coche en parte de pago con la máxima tasación. Visítenos en la calle Pintor Ceramista Cruz 2, Cuart de Poblet. O consulta nuestra web www.loscarimport.com. Teléfono 656-656-581.

eso no da. Oye, el Betito, y la comida, ¿dónde está? Oye, Tito, llegaron las jefas. Llegó Ale, llegó Yane. Oye, ¿y esa nena tan bella quién es? Ah, esa es mi sobrina, Leilani. Pero por ahí viene mi hermana, la bailadora, Lili. ¡Ay, esa es la hija de Lili! Mira, llegó Mar, llegó Javier, llegó Joel, llegó Mirani. Mira mi hermano, Pedro, de San Francisco. Mira el caldo, Pichi, te llamo, Pichi. Llegaron mis nietos, los salseros chiquitos. ¡La fiesta se llena! Y a Marco, Evelyn. Esta comida no va a dar. Oye, por ahí viene Pedro Rivera y Mambo. Camina, no. Y el Bombi llegó. Bendición. ¿Cómo? Mi familia. Salsa para calentar el ambiente, para compartir, para bailar, ¿por qué no? Resulta difícil quedarnos indiferentes sin mover el cuerpo cuando escuchamos semejante ritmo. Da igual que sea una salsa, un reggaetón, un merengue. Es nuestra música latina y nos complace de verdad compartirla a través de Latinos RTV. Latinos. La radio que nos une en una sola palabra. Bueno, la invitación cordial para el próximo 29 de abril en la Sala Madison. Ahí estaremos presentando nuestra nueva imagen y también presentando el staff de locutores, la familia Latinos, que se hace más grande. Saludo muy especial a la gente que nos sigue también en Castellón, asimismo en Benidorm, Alicante. Y también aquellas personas que nos siguen desde otros puntos de España y de Europa. Mil gracias, de verdad. Esta radio también es para ustedes. Ampliamos el concepto de latinos. Mucha gente, mucha gente. Que entren todos. Recuerden que las entradas las pueden adquirir en Brasas y Calderos Restaurante en la avenida La Fabuir, número 7. Brasas y Calderos Restaurante. Para completar la fiesta, María, la de Buñuelo. Llegó mi familia ya, están mis hermanos aquí. La gente que yo más quiero para bailar, para gozar. Valencia tiene ritmo, Valencia tiene sabor, sí. Y la verdad, sabores que llegan de todas partes del mundo. Bombay Aroma, en la avenida del City número 25, es un restaurante con sabores típicos de la India. Se pasa un rato bastante agradable, se come muy bien, se cena muy bien en restaurante Bombay Aroma. Más de 100 platos a la carta y además tiene menú diario. Hay que aprovechar todas estas cosas. Hay que aprovechar el buen comer que tiene Valencia con estos sabores que llegan, repito, de todos lados. Ombay Aroma, auténtica gastronomía de la India. Para una comida especial, para un momento inolvidable, recuerda Bombay Aroma, Avenida del Cid 25, en la capital del Turia. Tócame la botella. Muchachos, será el galón, porque son muchos y eso no da. Latinos 107.9. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos con un apartado muy interesante de esos segmentos clásicos de nuestro programa. Se trata de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes sociales, Carlos Angulo? Tenemos la noticia de que Ucrania denuncia un nuevo bombardeo de un teatro que servía como uno de los refugios de civiles. Las autoridades denunciaron que el bombardeo destruyó un teatro en la ciudad de Mariupol, en el que cientos de civiles se resguardaban de los ataques de las Fuerzas Armadas rusas. Por la mañana, funcionarios rusos y ucranianos continuaron con las negociaciones que buscan poner un alto al choque armado. Y en horas recientes, el presidente de Ucrania habló por videoconferencia con miembros del Congreso de los Estados Unidos, a quienes pidió su respaldo con una serie de medidas, ya que tras la llamada, el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció un paquete militar por 800 millones en ayuda a Ucrania y estableció que Putin debería ser juzgado como un criminal de guerra. Entre otra de las declaraciones, Doctor Strange se mantiene como parte de lo más comentado en el mundo del entretenimiento, al igual que el Villarreal ejerciendo tendencia luego de haber vencido 3-0 en los octavos de final a la poderosa Juventus. Entre otro de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag St. Patrick Day, el hashtag Día de San Patricio, al igual que el nombre del Chelsea, quien clasificó también a cuartos de final de la Champions League, mientras que el hashtag Secreto de Gavilanes 2 es parte de lo más comentado por los usuarios a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Sí, las tendencias en las redes sociales a esta hora de la mañana. Bueno, en breve estaremos con Nicky Cuervo, que nos trae otra entrega de las noticias del entretenimiento. Por aquí también tenemos, tengo entendido, a Ransel Lavata y todo el equipo del Café Mañanero. Así vamos avanzando cada día, compartiendo los temas de interés. Y aprovechamos también la oportunidad para recordarles que hay un sitio aquí en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Y ese es Tropicalísima, el placer de la fruta. En la avenida Reino de Valencia, número 73, ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana, menú diario, Tropicalísima, el placer de la fruta. Avenida Reino de Valencia, 73, eso casi llegando con Pérez y Valero, sí, ahí cerca donde está la estación de gasolina. Tropicalísima, el placer de la fruta. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Que me ilumina, cual da un lucero, el caminito de primavera. Mírame fijamente hasta cegarme. Mírame con amor o con enojo. Mírame fijamente. Con amor o con enojo, pero no dejes nunca. estamos escuchando a Beto Galvez, un artista que de pronto quiso seguir un proyecto similar al de Carlos Vives. Pero, bueno, ya saben cómo son las cosas. La música es un poco compleja. Hay gente que hace lo mismo de otro y no le funciona, ¿no? A Beto le funcionó una canción, pero hasta ahí la cosa. Es verdad que no ha sido grabando y no sabemos qué ha sido de su vida. De pronto es de esos artistas que graban una canción y desaparecen por completo del panorama. Debo decirle que no solamente desapareció de la escena musical, sino también de la actuación, porque él además es actor, el gran Beto Galvez. Aquí haciendo una versión muy especial del clásico Mírame Fijamente.